Quimera Musical, la armonía del sonido. Quimera Musical les da la bienvenida a un espacio de sonidos diversos. Asia, Europa, América, África, Oceanía, en Quimera Musical. Te ofrecemos un viaje por el mundo a través de los sonidos. Bienvenidos y bienvenidas. Buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a un programa más de Quimera Musical. Somos César Caizapanta y Patti Moreno. En esta ocasión presentaremos diferentes ritmos y estilos musicales. Para empezar, les presentamos a Beirut. Beirut es un grupo musical estadounidense que comenzó como un proyecto en solitario del músico Sach Gondon. El estilo de Beirut combina elementos de Europa Oriental, música folk y mexicana con música pop occidental. A pesar de su juventud, Gondon ya había editado anteriormente algunos trabajos bajo el nombre de The Real People. A los 16 años, este músico se embarcó en un viaje por Europa y se dejó influenciar por la música balcánica, especialmente por la orquesta de Boban Marković, banda que sonó en nuestro último programa. En el 2006, ya con el nombre de Beirut, Sach y los demás integrantes que se sumaron a la banda editan dos grabaciones en homenaje a la música de Europa del Este. Algunos de los sonidos presentes en la banda vienen del acordeón, la guitarra, el ukelele, el saxo y la trompeta. Les dejamos con Elephant Gun, canción que dio nombre a un álbum de Beirut promocionado en el 2007. Que la disfruten. Young, I'd flee this town. I buried my dreams underground. As did I. We drink to die. We drink to night. Far from home, elephant guns. Let's take them down one by one. We'll lay it down. It's not been found. It's not. Let the seasons Panteón Rococó es un grupo nacido en la capital mexicana. El curioso nombre de Panteón Rococó proviene de la obra teatral El cocodrilo solitario de Panteón Rococó, del mexicano Hugo Argüelles, escrita en 1981. La tendencia musical de Panteón incorpora ritmos diversos como el ska, el reggae, el punk, la cumbia, entre otros, dando como resultado el estilo rococó. De todos los álbumes producidos, nos centramos en el álbum A la izquierda de la tierra, editado en 1999. Este disco es de mucha importancia para la banda, pues nació de manera independiente y de él se desprendieron temas como La dosis perfecta, que llevó a la banda a la cima musical, pues les abrió las puertas de otros escenarios internacionales. De este segundo disco les dejamos con la canción Nada pasó, tema con letra de alto contenido social. Thank you. Bordello es un grupo de gypsy punk formado en 1999. Los rasgos más característicos de esta banda son sus frenéticos sonidos inspirados en la música gitana. La mayor parte de sus miembros son inmigrantes de Rusia, Etiopía o Israel que se conocieron en Nueva York. Lo que pocos conocen es que uno de sus miembros, Pedro Erazo, el encargado de ponerle energía a la percusión, es un joven ecuatoriano. El grupo reconoce a Jimi Hendrix y Parliament Funkadelic como influencias musicales, y a Nikolai Gogol, un escritor ucraniano, como influencia ideológica. Entre sus influencias también están Manu Chao, Fugazi y The Clash. De Gogol Bordello escucharemos a continuación el tema Mi Compañera. We step together in the river. We traded fever on turmoil. Last time I saw you was in the middle. I wonder if you hit the soil. Where are you now, my compañera? Your baby claw stuck in my chest. Where are you now, my solidera? Who took you from the nest? Where are you now, my compañera? I'm beating bricks from town to town. Where are you now, my solidera? I'm at my final down. Down. My final down. Right through the muzzle came my surrender. I had to tear it off my mind. The knife tore me out to cover. And silently I went blind. Where are you now, my compañera? Your baby claw stuck in my chest. Where are you now, my sonidera? Who took you from the nest? Where are you now, my compañera? I'm beating bricks from town to town. Where are you now, my sonidera? I'm at my final down. Yeah. My final down. Eat and sleep without desire. Would you like window or aisle? Only sky you ever seen. Warrior that's more fragile. Jet lag, hangover, malnutrition. You can't fly in this condition. And if no one intervene, out of the window is my mission. Where are you now, my compañera? Your baby glass stuck in my chest. Where are you now, my solidera? Who took you from the nest? Where are you now, my compañera? I'm beating bricks from town to town. Where are you now, my solidera? I'm at my final town. Alanis Morissette, una cantante, compositora, guitarrista, productora y actriz ocasional, de origen canadiense pero nacionalizada estadounidense, ha sido ganadora de 7 premios Grammys. Además, en el 2012, la ONU le otorgó el premio Global Tolerance Award por su gran labor de promover la tolerancia. Desde su disco The Essential escucharemos la canción That I Will Be Good. That I would be good. if I got and stayed sick, that I would be good, even if I gained 10 pounds, that I would be fine. Quimera Musical. Era es un proyecto musical del francés Eric Levy. En este proyecto, gran parte de las canciones están basadas en el canto gregoriano medieval. Los temas de Era son interpretados en latín. La música mezcla ritmos modernos como el rock, el pop y la música electrónica. El estilo de esta banda, sin embargo, ha sido clasificado por los expertos como New Age. Escucharemos de Era la canción Misery Money. I will look in the sky of the dream.

Seguimos en Norteamérica. Ahora escucharemos a The Flaming Lips, un grupo de rock alternativo que surgió en Oklahoma en 1983. Conocido por sus arreglos exuberantes, psicodélicos y sus letras surrealistas. Además, por sus excéntricos conciertos que incluyen trajes de animales, títeres, proyecciones de video y globos muy grandes. Flaming Lips ha sido una banda que ha buscado en todo momento el experimentar a través de su música, como lo demuestra en su disco titulado Zyreka. El legado musical de la banda se presenta en 11 discos que son de culto en las esferas experimentales de la música en inglés. Del disco Embryonic, suena en Quimera Musical el tema I Can Be a Frog. She said I can be a frog. I can be a bat. I can be a bear. Or I can be a cat. She said I can be a lion. Escuchamos enseguida a Pablo Milanés. Pablo Milanés es un cantautor cubano que nació en la ciudad de Bayamo. Estudió música en el Conservatorio Municipal de La Habana. Como compositor, Pablo Milanés ha tocado diversos estilos, entre ellos el son cubano y la canción protesta a finales de los años 60. Milanés se ha caracterizado por mantener una posición de crítica pública a los errores que, a su juicio, se han cometido en la conducción de la Revolución Cubana sin dejar de defender por ello la Revolución. Escucharemos enseguida la canción Cuánto gané, cuánto perdí. ¿Dónde estarán los amigos de ayer? Que siempre dije amar. ¿Dónde andarán mi casa y su lugar, mi carro de jugar, mi calle de correr? ¿Dónde andarán la prima que me amó, el rincón que escogí? Les presentamos ahora a Juan Daniel Jiménez González, mejor conocido como Leo Jiménez, cantante y guitarrista español. Ha sido vocalista de agrupaciones como Saratoga y Extravaganza. A partir de ahí, Leo otorgó a sus futuros proyectos su nombre Leo Jiménez, siendo este su nuevo sello artístico. Escucharemos entonces a Leo Jiménez con su tema Del amor al odio. Esta vez pensé que eras feliz, caminando junto a mí. Siempre hay personas que te quieren consumir y te intentan absorber la luz que han sabido ver en ti. Es verdad que es la triste realidad y quisiera que no fuese así. Siempre hubo algo que no me encajaba en ti. Y aunque es cierto es que no todo es gris, empeoró hasta desde sí. La primera vez, la experiencia me hizo ver que aún me quedan muchos como tú. No, no quiero verte más, oscuro es tu final. Aléjate de mí, yo que aún me quedan muchos como tú.